Hola con todas, todos, todes. Este es nuestro tercer día de nuestro encuentro para preguntarnos cómo decir nosotres. Este es el tercero y el último. Ha sido toda una construcción maravillosa de estos días, preguntándonos, creando, cuestionándonos cómo poder tejer estos hilos de cada una que está planteando esta construcción de cómo decir nosotres y nosotras. Ahora tenemos un encuentro, vamos a tener nuestro radialogando con Estrella Soria, que va a hablarnos de, bueno, de muchas cosas, pero vamos a partir de en nosotras y los comunes. Entonces, bienvenidísima, estamos muy felices de que estés aquí. Gracias. Y nada, me presento, sí, justo como dices, me llamaron Estrella Soria. Es difícil a veces presentarse porque es así como de yo soy, cuando tú dices yo soy y das tu nombre, ¿no? Entonces cuando dices yo soy Estrella es como es un poco problemático porque no soy, me llamo. Y bueno, pues sí, nos hemos encontrado en diferentes espacios. Se ha recolocado y recompuesto el transitio de otra forma, ¿no? De otras formas. Habitan espacios comunes, ¿no? que reconozco en el hacer, en la cosa cotidiana, por vecindad, por afinidad, por cruce de nodos, por cruce de sueños, por cruce de haceres. Entonces, me da muchísimo gusto que hayan decidido continuarlo, ¿no? Yo creo que vale muchísimo la pena continuar los diálogos, encontrarnos también en eso y reconocernos, bueno, en los comunes. Yo me había planteado en la charla, que originalmente se llamaba Nosotros entre los comunes, me había planteado la posibilidad de pensar cómo estamos construyendo las diferentes, llámale si quieres tecnologías, las diferentes nodos, las técnicas, cómo las estamos construyendo, desde qué punto partimos, desde cómo nos reconocemos, desde cómo nos relacionamos, desde cómo le ponemos realidad a lo que pensamos. Entonces, bueno, pues por ahí iba la exploración. Por ejemplo, cuando decimos hagámoslo, no lo hagamos con la plataforma, por ejemplo, en el caso del transitio, no lo hagamos con la plataforma que se había pensado antes, sino hagámosla con nuestra propia plataforma. Entonces es como, ok, ya está, nuestra propia plataforma, ¿cómo se compone? ¿Cuál es la relación social que lo sostiene? ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se hace sustentable? ¿Sabes? Y bueno, cuando te hablo de los espacios que me identifican, los que comparto en estas nuevas sedes del transitio, reconozco también ese ejercicio permanente, ¿no? De estar pensando cómo lo hacemos, de estar soñando todo el tiempo. Es una gran fábrica de sueños acá, la ciudad monstruo. Entonces, ¿cómo nos vamos tejiendo? ¿Cómo le vamos poniendo realidad a las cosas, ¿no? Sin que haya verticalidades, en cuestión de, bueno, finalmente quien lo lleva, quien lo emprende, es quien decide y toma las decisiones de cómo se gestiona. Entonces, ¿cómo hacemos eso para subvertir? ¿Cómo hacemos, cómo reconocemos ese tipo de realidades para subvertirlas? Y encontrarnos entonces en una serie de acuerdos que posibiliten esas plataformas, sea las que sean, una asamblea, una reunión, un espacio o una página, que ahora se les llama plataformas, pero no sé si, una página que tiene diferentes accesorios. Hay casos interesantes y yo ahí quería como abrir como la cosa del diálogo, ¿no? O sea, ¿cuál es lo que estamos reconociendo como el nosotros? Yo quisiera que me contaras en estos tres días, siendo este el último, ¿cómo ha sido? ¿Cómo se reconocen? ¿Cómo nos vamos reconociendo como nosotras? Qué bueno, hemos ya revertido la presentación, me parece una buena vuelta, pero igual quiero hablarlo también, ha sido porque esto no sería posible si no se hubiera generado esta red de unas otras, ¿no? Con una decisión, con muchas preguntas. ¿Lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Y es, o sea, ¿Es pertinente hacerlo en este momento que está viviendo México, después de todo este sismo y todo lo que genera y todo lo que tiembla, no solo las estructuras, sino todo lo que tiembla dentro de todas? O sea, es como una sociedad que mantiene una vibración después de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué? Porque hay que... Entonces, algunas personas se sentían como sin fuerza para hacerlo, otras se sentían que era como una falta de respeto hacerlo, otras sentían que era sentíamos que era pertinente hacerlo ahora y hacerlo siempre, y porque estamos, yo lo que decía es que estamos en terremotos constantemente, o sea, todo el tiempo se está temblando, no solo la tierra, sino está temblando las muertes, las violaciones, los robos, o sea, todo el tiempo. Entonces, esta también nos dio como mucha fuerza para seguir, y cuando alguna decaía decíamos, bueno, pues acá estamos las otras, y se fue tomando la decisión en asamblea, en colectivo, y eso fue construyendo en nosotros. Entonces veíamos un espejo entre la solidaridad que se estaba en nosotras, que se estaba construyendo aquí, la gente ayudando a la gente que estaba enterrada o que estaba sin casas o tantas, y al mismo tiempo en una medida distinta, en una vibración distinta, este tejido de que también empujaba para que realmente se haga este encuentro más allá de las instituciones, contra todo pronóstico y contra también la dificultad de la relación entre instituciones y la generación de algo que no sabemos hacia dónde va. Entonces, eso es terror, ¿no? Si no sabes hacia dónde va y todo esto, es como... Hay miedo a veces, ¿no? De todo esto que se pueda crear. Entonces... Esto no hubiera sido posible sin que todas hubiéramos hecho que esto sea posible. Sigo pensando en la cosa así, en proyección de lo que va a pasar después. Con esto y con todo lo demás, porque hemos tenido... A mí me gusta mucho diferenciar la comunalidad o ¿no? Desde ahí, desde las comunidades, diferenciando de las colectividades, ¿no? Generalmente aquí en las ciudades no dependemos unos de otros, sino todo lo contrario, ¿no? Según claro. La lógica de las ciudades, para sobrevivir, no dependemos de nadie, ¿no? Es así, tú vas, compras tu pedazo de carne que quién sabe de dónde viene y pocas veces incluso se asocia con el mismo animal, ¿no? O sea, uno va, se compra su pedazo de carne, vas y lo trabajas, pero si lo explotas, no te explotas. Pero bueno, el asunto es de que va, ahí va, ¿no? O sea, como que notar esa individualidad frente a la colectividad que se vivió en estos días, ¿no? Que fue necesarísima para poder sobrevivir unos entre otros. O sea, con todo lo que nos tembló adentro, ¿no? Era como era emergente, claro, pero sí que le daba mucho más sentido a lo que a veces desde las ciudades se llama como, nosotras la comunidad no sé cuál, la comunidad na, y realmente no reconoces cuál es esa dependencia que tienes con el otro, con la otra, salvo en este tipo de momentos, ¿no? Cuando dices, ¿saben qué? Tomemos una decisión, lo hacemos por la libre y nos vamos con esto y nos vamos con lo otro, y todo el espíritu que hizo que se tomara esa decisión va permeando en cada uno de los ejercicios, ¿no? Sea el de la radio, sea el de las presentaciones, sea el de tal. Entonces, ¿a qué voy? Un poco a reconocer los diferentes niveles en los cuales reconozco las colectividades y el nosotros, ¿no? El nosotros en los pueblos, que nos encanta, es que lo menciono porque se me hace muy necesario, porque desde acá nos inspira mucho, ¿no? Es así como las comunidades, no, como lo hacen las comunidades, y se trae mucho, ¿no? Al como algo que inspira, como algo casi como una aspiración. Si tú vas a un pueblo originario, si vas a una comunidad y reconoces la comunalidad, es fuerte, porque muchas veces justo la comunalidad es como, son obligaciones, quizá en algunas sí, se da como el intercambio del afecto como una cosa que se necesita, ¿no? Pero mucho más se reconoce la posibilidad de vivir juntos en comunidad para sobrevivir juntos, ¿no? O sea, para hacer los caminitos, para proveernos de luz, de agua, de lo que haya que hacer para mantenernos vivos. Entonces, bueno, hasta ahí le voy a dejar un poquito la cosa, digo. Igual, emprendí la pregunta a partir de reconocer qué es lo que va a pasar con todo esto que se nos removió y todo lo que hemos vivido juntos en los últimos días desde la ciudad. ¿Qué será lo que va a pasar después? No sé, o sea, yo siento que desde este lugar, o sea, desde este, de todo esto que hemos generado, que además, yo digo siempre esto, ¿no? Las flechas estaban lanzadas y las direcciones de las flechas estaban muy claras. Entonces, en la construcción de esto, en como cimientos de esto, porque de ahí lo que pasó adelante de poner como las piedritas ya fue una construcción total de todas. Pero aquí hubieron como deseos muy grandes de que pasen algunas cosas, que hayan cruces entre las invitadas muy pensadas y soñadas, ¿no? O sea, aquí estaban, y no solo de la gente que está aquí, sino hay mucha gente que hizo posible, por ejemplo, que Susana Pacar y Sandra Coso de Bolivia puedan estar aquí, porque había esa, o sea, gente que voy a aprovechar para nombrarlas. Dale, dale. El Iván Sanginés, la Natalia Ray, fundamentales para que esto pase desde el CEFREC, desde otros espacios. Y tener como la posibilidad de que estas personas que trabajan desde otra manera, desde otras lógicas, justamente como tú estás contando, pues tengan se produzca este encuentro de personas muy distintas, ¿no? Qué sé yo, la artistas de, no sé, de como el Martin House de Inglaterra, o Lañar Rodado de Colombia que vive en Francia. Y aquí las compañeras de acá, igual también Santiago, ¿cómo se llama el taita Santiago? Que es un taita mazateca de aquí. O sea, entonces es como toda esa reflexión de lo común, de los espacios de la comunidad y además entrando a otro lugar también desde las organizaciones, que dentro de los pueblos indígenas, si vamos a hablar eso, hay como toda una línea también, ¿no es cierto? Está como la comunidad, después la organización, después, o sea, y comienza como… Es una gama. Pero entonces era tan bello porque también sacaba de lugar a esa manera de actuar que tú estás acostumbrada a hacerlo. Entonces siento que eso también permite que salga otras cosas y que vienen desde otro lugar, esa posibilidad de estar en un espacio desconocido de alguna manera, ¿no? Un espacio no sé, como no tan ¿común? No tan diseñado, ¿no? No tan diseñado, o sea, no, sino llevado, que se está, sí, diseñando en el camino. Entonces, eso era lo que parte de los diálogos que se desarrollaron en los anteriores días y que te llevaba como a pensar y a… Ajá, ¿no? Entonces, claro, otro, era otro como, esa, cosas, como, ajá, como esas distintas realidades desde el, qué sé yo, esta idea de pueblos indígenas, de organización, de comunidad, de ustedes les llaman aquí comunalidad, ¿no es cierto? Bueno, o sea, al pensamiento que algunos empezaron a esculpir, sí, desde Oaxaca, ¿no? O, sí, sea, no es una generalidad, es una categoría a través de la que se piensan pues algunos miembros, principalmente como de Guelatao, de la Sierra Mije, por los años 80, ¿no? Entonces, era como… Martínez Luna. Claro, entonces hubo toda una construcción, pero si tú llegas a una comunidad y le dices, oiga, ¿y qué tal, qué le parece la comunalidad aquí? Que no sé qué te van a decir, ¿qué? ¿No? No porque no lo vivan, sino porque no lo reconocen y lo ubican dentro de esa categoría, ¿no? Pero de que se vive, está. Si te quedas un rato más, porque bueno, claro, nosotros somos siempre agentes externos. Y un poco mi humilde reconocimiento o mi acercamiento, ¿no? Tiene que ver con eso, con asumirse como una persona externa, como un agente externo, que generalmente actúa dentro de estas comunidades como agente externo, ¿no? Entonces desde ahí va un poquito, ¿no? Te quedas un poco más de rato y observas que efectivamente se vive, pero cuando eso lo escucho acá, ¿no? Como una categoría así, no, es que la comunidad, no, wow, la comunidad de no sé qué. Y la comunidad aquí en las ciudades lo percibo de lo más efímero, ¿no? Justo porque no hay esta necesidad de, digo, al menos con las personas que o con los que vives en la misma casa, pues efectivamente, ¿no? Hay otro tipo de relación en donde unos a otros se proveen de cariño, de afecto, de comida, de, ¿no? De, del techo, de, que comparten, o sea, como las diferentes dimensiones de cómo entenderlo, y yo lo entiendo así. Uh-huh. Y entonces, puede ser que me vuelva muy impopular cuando diga así como de comunidad, así, ¿no? Vamos como reconociendo qué onda, ¿por qué? Porque en nombre de la comunidad se generan muchas ficciones, ¿no? Incluso las comunidades que en otros entornos, en entornos digitales, ¿no? Se podrían reconocer como comunidades que efectivamente no las niego, ¿no? O sea, le han puesto mucho más carnita y dicho, bueno, somos una comunidad porque hemos hecho esto y es pensado en función de esto y es para aquello y bla, ¿no? Sin duda, yo creo que se pueden generar comunidades así, sin embargo, no hay esta, vuelvo al principio, ¿no? No hay esta identidad ni esta necesidad de vivir juntos para algo. ¿Y qué crees que opere? O tal vez también puedes contarnos un poco más, porque estábamos como comenzando a hablar de esto antes de comenzar la transmisión, porque Estrella estuvo ahora en Ecuador en un encuentro, ¿cómo es? Ciberfeministas. Y entonces, eso el, ajá, sí, del churo, eso. Ajá, el encuentro ciberfeminista. Y entonces estábamos, me encantaría si nos puedes como contar un poco y cómo se relaciona esto que vos estás diciendo ahorita con también estos cruces que estabas comentándome antes de iniciar la transmisión, que ahora nos vas a contar ahora todas. Sí, seguro. No, pues es que imagínate que es una comunidad y es una, pues, otra, ¿no? Que se asume como comunidad, ¿no? Así la comunidad ciberfeminista. Y entonces desde Latinoamérica se lo traen como de vamos a hacer un encuentro ciberfeminista. De esas, no hubo encuesta de las personas que asistimos, no hubo ninguna encuesta si de tú te asumes ciberfeminista o no. Solamente el encuentro convocaba a pensarlo, igual que acá en nosotros, ¿no? Entonces, estando allí, diferentes colectividades, grupos, organizaciones asistieron durante los días de encuentro y a mí, durante una mesa, me gustaba hacer el sondeo también de bueno, ya estuvimos unos días juntas, ¿qué es para ti el ciberfeminismo? Entonces, hubo quien se puso súper nerviosa como si fuera el examen, así como de, cuéntame, ¿no? De acuerdo, eso fue muy fuerte, pero era una seña de las inercias que generalmente se imponen, ¿no? Como dime qué es ciber, qué es cyber y qué es feminismo en este minuto, y a ver si me contestas bien, ¿no? ¿Sabes? Entonces, el nerviosismo y todo esto que se generó para mí era un indicador de lo que generalmente se impone. Bueno, de ahí, no es que hubiera una respuesta concreta o que tuviera que haber una respuesta correcta, sino justamente cómo pensarlo. Y después, genialmente, se presentaba el libro de Transhack Feminista, ¿no? En la misma mesa. Era una cosa así, unos cruces. Y le preguntaba a una chica, porque decidimos abrirlo como no solo las ponentes, ¿no? Sino abrirlo y decir, bueno, acá está el micro y tal. Y le decía, ¿por qué le pusiste THF, ¿no? Y decía una colega, la Tati Avendaño. Hola, Tati, está escuchando. Tati. Decía, no, pues yo le puse así porque pues así igual lo resumía, pero igual puede ser trash, hack feminista. Onda. Yo, en todo caso, yo me reconocí ahí, ¿no? Porque ha sido una gran labor como intentar dialogar con otras experiencias, pero que son efectivamente conceptos que se elaboran para pensarlo y que me encantan, ¿no? O sea, me encanta pensarlos, pero cuando estás en las realidades ¿no? Como en este caso, las colectividades que estaban cruzando por ese encuentro, uh-huh, eran diálogos casi, pues, no habitados, no cruzados. En la mayoría, eso te lo estoy preguntando porque hice el sondeo en el auditorio. ¿Dices ahora? Sí, en el encuentro. De eso estoy hablando, uh-huh, del encuentro. Sí. Entonces, se hizo el sondeo y son diálogos que más bien a veces, en nuestras propias localidades, incluso aquí en la Ciudad de México, o sea, a veces o te abren y detonan esos cruces o se cierran y se bloquea, ¿no? Porque no hay manera de dialogar esas cosas. Entonces, ¿cómo haces para, entre las comunes, entre tus más cercanas, ¿no? No las comunes que tienes contacto a través, ¿no? Y que te apasionas con ellas pensando en tantísimas cosas, acerca de la transversalidad, acerca del hack, acerca del feminismo. No esas colectividades, sino cómo estableces diálogos con toda la gente que te rodeó o que te rodea para sostener esos diálogos, ¿no? Mm. Sin que tengas que... volate, ahí voy. Es que me hubiera gustado platicarle esto y preguntárselo a Jaime Luna, que le envió un gran saludo y quizá lo estará escuchando, sí, después. También. Hola. Hola. Entonces, ¿cómo eso, no? O sea, ¿cómo la comunalidad puede en algún momento generar diálogos y cruces con otros pueblos, con tal, ¿no? O sea, pensando en cómo se vive lo común en sus localidades. Pero cuando habla de comunalidad, pues no sé cuál sea la respuesta o cuál ha sido la respuesta a estos años. Para nosotras hablar de ciberfeminismo, transhack feminismo, tal, te abre y detona y cruza con algunas colectividades, no con las comunes, no con las que tienes al lado, y con las que construyes quizá cotidianidad y colectividad y tal, ¿no? Entonces, no quiere decir que igual no estén presentes, sin embargo, sí, para mí son cosas que logro reconocer y en todo caso reubicar los diálogos y acercarlos de una forma... No estoy hablando de más facilidad, estoy hablando como de abrir canales que puedan mantener lo común, ¿no? Antes que una categoría de lo que se piensa o cómo lo llamo yo o cómo lo nombro yo. ¿Y después de toda esta experiencia y este sondeo en este encuentro y hablar de estos temas, ¿qué es lo que ustedes pensaron como estrategia de mantener estos canales? O sea, ¿llegaron a alguna...? No hay grandes conclusiones, creo que no. Como más como decir, bueno, pues vamos a intentarlo por este lado y ver qué onda, pero o sea, ¿qué salió de toda esta...? Salió sondeo de ahí, yo creo que cada quien se llevó tareitas para su casa. Para mí fue como reconocerme en esa otra edad y decir, claro, ¿cómo lo llevamos y cómo lo platicamos en mi colectividad más cercana, ¿no? Yo generalmente me organizo en el Rancho Electrónico, es un hackerspace en la Ciudad de México, pero todo el rato estoy dialogando con otras colectividades en otros sitios, ¿no? Dentro y fuera de México. Entonces, ese es un nivel. En el nivel cotidiano, cuando yo vuelvo a México después de no haber percibido el sismo ni todas estas cosas que desde afuera son mucho peor... Llegué y me tocó justo apapachar, organizarme con otras para generar espacios de encuentro, generar espacios de diálogo, ¿no? A transversalizar desde la acción. Entonces... Me dio lo que tú nombrabas antes, esto de construyendo realidad, ¿no? Sí. Es como ir viviendo lo que dices, ¿no? O claro, intentando construir lo que vas diciendo. Lo que vas diciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hacerlo material, ¿no? Y no se nos vacía el sueño en el medio, porque uno de lo que piensa, lo que hace, pues puede ser como va, ¿no? Entonces, ¿cómo en el medio, cómo le ponemos cuerpo, ¿no? Y bueno, yo creo que esas son las cosas que me traigo, ¿no? Con las demás colegas. Yo tenía un montón de necesidad de jalar las colegas de México allá, al encuentro en Ecuador, entonces les llamaba así de, mira, estamos aquí en el foro y no sé qué, y yo tenía en otro chat a ellas para que hablaran, ¿sabes? O sea, yo me sentía como, tenía una súper necesidad de hacerlo, y que justo se relatara qué es lo que se estaba viviendo, porque te digo, para mí lo que se vivió allá es una gran, me detona cosas, pero lo que se está viviendo acá, mucho más. Yo quiero saber qué va a pasar después. Y, por ejemplo, una vez que regresaste y que estabas pensando sobre, y sobre esto de cómo se mantienen las relaciones, cómo construir comunes, cómo todas estas cosas, ¿qué es lo que sentiste cuando llegaste acá o cómo sientes de esa, esa idea, ¿no? Se fortalece. Esta idea, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Pues eso, a estar bien, a intentar mejorarnos, masajito, ¿qué te hace falta? Eso, ¿no? De mis amigas más cercanas y que compartimos. Hay un circuito en el centro, entonces hay un circuito como de lugares que entre los que está Casa Gomorra, la misma obrera, está el Rancho Electrónico, está la Escuela de Cultura Popular, Mártires del 68, está un poquito más hacia el centro La Gozadera. Son espacios que en el que cruzamos cualquier día, ¿no? Nos vamos cruzando, pero que fueron esenciales, por ejemplo, para sostener trabajos de rescate de mujeres costureras en la colonia. Entonces, participaron muchas de las amigas, participaron en estas brigadas de rescate y qué fuerte, o sea, y qué fuerte, la verdad, ¿no? O sea, reconocer condiciones, el rescate, o sea, rescate físico, ¿no? O sea, de otra compañera. Saber que habían compañeras y que, bueno, esas como casi no valen aquí, en México, difícilmente nombrar. Entonces, claro, hubo todo un trabajo. Cuenta un poco de contexto de lo que estás hablando para la gente que no... Hubo un trabajo tremendo para poder visibilizar, porque en toda la en el terremoto se cayeron diferentes edificios, ¿no? O sea, hubo gente atrapada, todavía se están derrumbando algunos de esos edificios, se calcula que... Bueno, son 3,000 y cacho edificios que están súper mal. Entonces, en uno de los edificios que duró apenas los 70 segundos, digo apenas porque la intensidad fue mucha, en este terremoto, entonces a los 70 segundos se desploma un edificio completo en la colonia obrera, que es dentro de la colonia obrera que habitamos. Estos espacios que acabo de nombrar son espacios que permanentemente se organizan en función, por ejemplo, la Escuela de Cultura Popular en función de la gráfica, ¿no? En sus diferentes formatos y tal. La Casa Gomorra, bueno, pues hay toda una reivindicación y trabajo del mundo queer, de la politicidad desde ese nodo, ¿no? Del goce, ¿no? Del goce como una postura política. Y bueno, y el Rancho Electrónico, que tiene ya unos añitos tratando de expandir y popularizar y reconocer sobre todo la tecnología digital, ¿no? O sea, cómo pensar la tecnología digital, en eso se ha abocado más, pero sí que se piensa mucho más amplio el tema de tecnológico. La Gozadera está un poco más para acá, que es un centro social feminista, está un poco más hacia el centro. Está también el Mundano, pero el Mundano está en un séptimo piso, imagínate. No estaba muy habilitado para poder hacer cosas. Sin embargo, esas cosas cotidianas permitieron que la gente tuviera tablas de cómo organizarse frente a estas cosas. Quizá no tenerla clara, ¿no? Porque hace tiempo no es que pasemos un terremoto de esta magnitud cada tercer día, pero sí que se tienen como mucho más tablas de cómo... de qué puede hacer quién, qué, ¿no? Entonces, bueno, pues así fue. Teníamos a 3 cuadras este edificio, que era imposible no actuar, ¿no? O sea, yo estaba desde lejos y estaba monitoreando como de, ¿no? Vamos ahí. Se sabía que había sobrevivientes, entonces... ¿Qué era ese edificio para la gente edificio que no nos, es, no, nos escucha? Comentaba que era una fábrica textil. Entonces, empezaron a sumarse muchos de estas tablas, no solamente de estos espacios, sino de la brigada feminista, por ejemplo, que fue y empezó a reconocer efectivamente que, digo, fue por el llamado también de la gente y toda esta cadena de comunicación, ¿no? Reconociendo que era una fábrica donde había mujeres atrapadas. Entonces, se presenta, ya había policía a las afueras y, contrariamente a los protocolos, inclusive... que son a nivel internacional, que es donde destinan después de un número de horas, dicen, bueno, pues ya no puede haber más sobrevivientes y tal. En este caso quisieron aplicar, quisieron implementar esta orden, ¿no? Este protocolo. Dijeron, no, vamos a meter la maquinaria, porque ya no hay sobrevivientes. No, pues, ¿qué onda? Toda la gente que estuvo trabajando durante días y que fue principalmente la que pudo quitar cosas, o sea, escombros para rescatar personas, estuvo actuando durante días y fue la que defendió, no solamente en ese predio, sino en varios predios, defendió la vida antes que meterse la maquinaria. La maquinaria siempre estuvo ahí porque efectivamente hay bloques que no se pueden quitar tan fácil, ¿no? Solo con las manos de las personas, aunque había muchísimas, muchísimas voluntarias, no se podía quitar esos pesos, ¿no? Entonces sí que hubo maquinaria que ayudó a quitar los bloques, pero de ahí en fuera fue el trabajo humano, ¿no? Entonces se dio a conocer, o sea, se revela lo que te decía hace rato, ¿no? Que estoy como mucho más clara en ese sentido de en qué momentos nos juntamos y nos necesitamos unas de otros para, ¿no? Para sobrevivir. Y no es figura, o sea, nos pasó. Uh-huh. Eso y, puede ser el punto en común, ¿no? Claro. Ahí es. Es el punto en común, ¿no? Que la defensa es por la vida, ¿no? Entonces, desde ahí, entonces, ¿cómo hacemos? Respetamos la vida, la regeneramos, la rehacemos, ¿cómo la ocupamos, ¿no? ¿Cómo nos organizamos? Por ahí va un poquito la cosa. Pero esperemos ver el próximo capítulo, ¿no? Claro, ahí ¿qué va a pasar ¿qué ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Es la gran pregunta, como vos decías, ¿no? Pero igual es como lindísimo ver es que no importa en qué espacio realmente estés, ¿no? Urbano, rural, cualquier cosa, ¿no? Sino que ya sabemos, como vos dijiste, que la lucha es por la vida y que eso de algún, ese es el nosotros, ¿no? Ahí va, lo dijiste tú. Qué linda, pues qué lindo platicar. Qué bueno, ¿no? Que van estás a continuar, aquí. Gracias. Qué bueno que todas están aquí. Uh-huh. Hoy en día nos estamos platicando así de que qué bueno verte y de verdad, o sea, qué bueno verlos acá. Entonces, pues ánimo. Ya me vas a hacer llorar. No, yo también estoy así. Venga. Besos, abrazos. Besos. Chao.